Signo lunar, ascendente Tauro. ¿Cómo están las energías? Yo te imagino, porque es por un lado como rompiendo muchas normas que se habían impuesto, ya sea a nivel profesional o en relaciones de larga duración, sentimentales, y en ese estatus, ¿no? Es como que tú habías crecido de una forma, con un sistema de vida, con un sistema de creencias, y ahora resulta que es como que todo eso se te está rompiendo. Es como que todo aquello ya no sirve para nada y ahí es donde sobre todo estás luchando y sobre todo poniendo tus deseos de una nueva calidad de vida encima de la mesa. Puede que también tengas asuntos legales o trámites burocráticos que tienen mucho que ver y que precisamente hacia el 27 y 28 con la luna transitando por Acuario y con esa triple conjunción de Juno, Venus y Saturno, vas a poner en marcha. Ahí comienzas un nuevo ciclo en el que evidentemente ese estatus, esa profesión, esa imagen pública que tú dabas y sobre todo, como bien te digo, en esa relación sentimental donde hay un compromiso y unas estructuras que construir, bueno, pues podríamos decir que llegan a un final. Así que prepárate porque vienen conversaciones muy interesantes, pero sobre todo para poner bases encima de la mesa. La luna estará transitando también por Piscis con carácter de menguante, incluso ahí tendremos la luna negra, así que mira al futuro, date cuenta de que lo que ya no te lo vas a llevar al futuro tienes que eliminarlo y aquí tiene que ver muchísimo enfoque de libertad que tienes, por ejemplo, a la hora de manejarte en tus relaciones sentimentales. También a la hora de enfocar proyectos profesionales en equipo o proyectos con amistades. Y sobre todo, mi querido Tauro, no queda más remedio que empezar a usar la intuición, y manejarte en otro tipo de visiones. O sea, que yo te pediría que durante esta fase meditaras muchísimo para que el sistema nervioso que Urano te tiene ahí, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Ya no eres el mismo, eres otra persona diferente. No te lleve por mal camino. La luna nueva en Aries viene a comenzar un ciclo nuevo a la hora de valorarte, a la hora de manejar tu propia autoestima, darte lo que te mereces, sobre todo amor propio y también muchos asuntos de economía propia, salario o bienes inmuebles. Date cuenta que allí estará Mercurio y Mercurio maneja muchísimo también, bueno, pues todos estos asuntos. También que te hacen divertirte, que hacen plantarle una chispita a tu corazón para que precisamente esa creatividad y ese corazón tenga mucho que ver en torno a todos esos cambios radicales que estás dando en Acuario, es decir, en ese estatus, profesión o relaciones. Es una energía muy kármica, ¿vale? Aries está a tu espalda y entonces es como que durante toda la semana te vas a ver obligado a eliminar y encima esta luna nueva en Aries también te va a reivindicar un comienzo nuevo para seguir eliminando. O sea, es como el principio de un final, ¿vale? Así que, mi querido Tauro, familia, hijos y muchos asuntos creativos que requieren de mucho amor propio. ¿Para qué? Pues para darte lo mejor y sobre todo a nivel economía. Así que vamos a por todas, ¿no?